que el café quita el sueño. Lo que quiero es tomar té, pues tomando té me duermo. Una vez que té tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote. Ver mi afección exclama que yo solo sanaré cuando te tome en la cama. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.